Bueno, pues hoy ya vino el tío Zapatero con las rebajas. ¿Se acuerdan ustedes? El que decía que no iba a haber ningún tipo de rebajas en el sistema social que nos adorna. Pues aquí vinieron, las rebajas. Que la crisis las paguen los mismos siempre. Ahí estamos. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitidan Radio. Bienvenidos, ¿qué tal? Efectivamente, Héctor Martín y la realización técnica también lujosa de Ananías Cohen. Una tarde más dando el callo para tenerte informado, para compartir contigo la actualidad del arte. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de teatro. Tenemos por aquí a José Yamar, de una compañía que va a llevar a cabo los próximos días 20, 21 y 22 en el Teatro del Círculo de Amistad 12 de Enero, precisamente una obra de teatro, bueno, muy interesante. Lleva por título La Danza de Salomé. No te la pierdas. Nuestro compañero Samir Delgado también ha contactado con el dueño de la sala Conca, que cumple 40 años, y tendremos completa información al respecto. Como ves, todo el panorama cultural cubierto para que estés muy informado de lo que pasa en este lugar tan cercano que se llama Canarias. Sintonizas Aitidan Radio a través de nuestras frecuencias habituales 95.0 en la zona metropolitana de Tenerife, 96.1 Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro. En el norte de Tenerife, 89.2 de la frecuencia modulada. Y en todo el mundo, nuestra página web oficial, www.aitidenradio.net. Hoy tenemos una mirilla muy completita, así que no te la pierdas. Aquí comenzamos. Hola Canarias, soy Luciano, estamos el sábado 22 de mayo en el Festival Magma, los espero todos allá a bailar y a gozar. Saludos Luciano. Este que estamos disfrutando ya en la mirilla de Aitidan Radio es la particular forma que tiene de expresarse del DJ Luciano Nicolet. Vendrá al Magma de Adeje para formar parte precisamente del festival Magma, Meeting Approaching Global Music and Art. Te recordamos que tenemos en marcha un sorteo. Puedes acceder a una de las 5 plazas para ir gratuitamente a este festival. Y espero que lo hagas, que ejercites, que llames al 922-259011. Ahí te atenderemos. Y bueno, si quieres tener la opción de ir a este festival, pues estás invitado a ello. Es el próximo día 22 y bueno, lo que sí te recomendamos es que lo hagas cuanto antes, porque esto vuela. La próxima semana sorteamos las 5 plazas. governor, having his lips dripping with the words of interposition and nullification. Yes. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922 25 90 11, 922 26 58 54 o al 928 46 58 44. Puedes mandar también un email a redaccion@itdenradio.net. Que no silencien tu voz. Itden Radio, Itden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. De música de Fernando Barrios, este saxofonista canario, para hablar de teatro. Se levanta el telón. Tenemos el placer de darle la bienvenida en la tarde de Itden Radio, en La Mirilla, a Mar Marrero y también a Pérez Willis. Ellos son actores y vienen aquí a presentar una nueva obra que estará durante 3 días, 20, 21 y 22 de mayo de este presente año 2010, a partir de las 20:30 horas en el Círculo de, 12 de enero en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, muy bien. Saludar a todo el mundo y animarles a que se vengan a ver la obra. Claro. Me decía Mar que es la primera vez que estoy aquí en la radio y tal. Digo, no, sí. No será para tanto. O, por lo menos de visita habrás venido alguna vez, ¿no, Mar? De visita sí he estado por aquí. Pero no he tenido el placer de estar hablando. Bueno, háblenme un poquito de La Danza de Salomé, de Ángel Camacho Cabrera, ¿no? Sí, exacto. Bueno, no sé, pues es una comedia muy divertida, de estas con un tono muy picaresco. Uh-huh. Y sobre todo donde se desarrollan un montón de enredos entre los personajes y situaciones con mucha confusión. Y no sé. José, ¿quieres agregar algo? Échale una mano, José, por favor. Sí, hombre, yo creo que es una obra que pues nos devuelve al arquetipo clásico de lo que es pues lo que dice Mar, una comedia de enredo, ¿no? Una obra de confusiones en las que nadie es lo que aparenta ser. Todos creemos que una persona es la contraria. Entonces yo creo que es una obra en la que pues la gente por lo menos tendrá que estar siempre atento a quién sale, a quién deja de salir y qué papel tiene con respecto a la historia, ¿no? Ustedes forman parte de una compañía que se llama Círculo Teatral. ¿Cómo me pueden contar algo sobre esta compañía? ¿Cómo surge la idea de montar esta compañía? ¿Quién la monta? Bueno, la compañía surge en 1998, de gente que ya estaba haciendo teatro en el Círculo Amistad 12 de enero. El director es Juanjo Parrilla, que es el que sobre todo tira de todo este proyecto y de todos nosotros. Y desde entonces pues no han dejado de hacer montajes de obras, sobre todo así también comedias y autores canarios. Sí, pues entonces, por lo que me dicen, o sea, sobre todo comedias, pero ¿qué títulos, por ejemplo? Bueno, pues el año pasado mismo se hizo Los Pobrecitos, después también se han hecho obras de Miura, La Tetera, ¿qué más? No sé, es que han hecho tantas. ¿Teatro clásico se puede llamar eso? Sí, sí, hombre, sí. Pero también, ya te digo, hay muchos autores canarios pues que les han pedido que representen las obras y pues también se han hecho. Ellos normalmente suelen hacer 2 o 3 montajes al año. Nosotros participamos normalmente solamente en uno al año. pero vamos, que son gente que para hacer teatro aficionado, ¿sabes? Se lo trabajan muy profesionalmente. Uh-huh. Y Mari y José, ¿eso quiere decir que ustedes son actores? ¿Cómo empezaron en esto de ser actores? Mar primero. Por supuesto, las mujeres siempre primero. Pues yo empecé desde muy pequeñita, cuando tenía 10 años en el cole. Esto que lo típico, la niña súper tímida, que te metes dentro del mundo este del teatro y te engancha. Casi de broma, ¿no? ¿O no? Te engancha desde pequeño, no sé. Es que en el colegio tampoco había muchas ofertas, ¿sabes? Teníamos. Y yo para los deportes no soy muy buena, así que me metí en teatro y en informática. Y son las dos aficiones que conservo hoy en día también. Pues muy bien. ¿Y José, tu historia es parecida? Pues yo creo que prácticamente el caso contrario. Yo empecé además justo con 10 años también como Mar. Pero en mi caso fue completamente al revés. Yo cayó en mis manos un... Bueno, realmente cayó la película, la versión de Kenneth Branagh de Mucho ruido y pocas nueces. ¿Con 10 años? Con 10 años, sí, ya lo fui un poquito... Fuerte hombre precoz. Un poquito precoz, sí. Y entonces me gustó tanto la película, me llenó tanto que me leí el libro prácticamente día y medio. Uh-huh. Y un par de días después fui al profesor de literatura y le dije, mira, es que a mí me gustaría hacer esto, a ver qué te parece y tal. Hombre, con 10 años yo creo que... El profesor que te dijo, ¿qué te has tomado, chico? Sí, él me dijo que con 10 años era demasiado pronto para una obra de ese calibre, ¿no? Él no creyó mucho en nosotros en aquel momento. Y tuvimos la suerte, entre comillas, de que el pobre hombre tuvo un problema de salud. Y bueno, vino una profesora sustituta que sí creyó en nosotros, en la idea. Y desde entonces hasta hoy. Pobre profesor que estaba adaptando a lo mejor otro teatrito más sencillo y tú no. Le dices que tuvo la suerte de tener una enfermedad. No, hombre, por Dios, ese profesor sabe que yo le tengo muchísimo cariño. Fue el primero que me dio la oportunidad de ser delegado de clase, que a partir de ahí tuve vocación de delegado. Y la verdad es que le estoy muy agradecido también por su enfermedad, la verdad. El titular es José ha venido para mandar, ¿no? Para ser delegado. José ha llegado. No, por favor. Sí. Y bueno, cuéntenme más sobre el reparto de esta obra en concreto, de la danza de Salomé. ¿Quiénes les acompaña? Bueno, pues está Teresa Alfonso, que lleva mucho tiempo también por allí, haciéndose unos papeles bastante importantes, porque son de estos papeles que tiene mucho texto. Uh-huh. Y José Jesús Pérez, Belén Badena, Juancho Aguiar. Conocido por los nuevos anuncios de Danacol. Y por la obra de teatro Senderos de Burka, Senderos de Gloria. Uh-huh. Marisa Luzón y Pablo Gordillo, aquí José Pérez Willy, Ana Castro Pérez Willy, otra vez, y José Jesús Pérez. Ah, porque Pérez Willy sí. Son el Rufinito y el Fontanero. Sí, se dobla. ¿Y eso? Hace doblete. ¿Tienes problema con tu personalidad? No, no, fue básicamente una cuestión de ahorro de personal, ¿no? Yo... consideraba que a lo mejor pues, mi papel era un poquito corto y entonces le dije a Juanjo que si no le importaba que tirase también del papel del fontanero y bueno, a priori tampoco le hizo mucha gracia porque yo entiendo que en el teatro también caracterizar a dos personajes tan dispares como son en un momento determinado el fontanero y Rufinito pues podía llegar a ser complicado, pero al fin y al cabo, pues cuestión de tiempo, cuestión de que lo hice bien, la verdad es que no lo sé, pero al final se decidió. Oye, tú lo que querías es memorizar papel. Sí. Las clases de actores. ¿Cuánto ensayan para que todo quede perfectamente redondo? Pues ellos ensayan. ¿Ellos no? ¿Y tú? No, yo es que no. Con el trabajo. Claro. No, depende del papel que tengas, ¿no? Cuando he tenido papeles principales, pues sí, vas todos los días. Uh-huh. Pero ellos están a piñón allí todos los días, incluso un mes antes, ya se están yendo los fines de semana también, uh-huh. Sábados y domingos. O sea, esta es la guerra, ¿no? Directamente. Sí, sí. La verdad que hay gente que se le ocurra mucho, mucho, mucho. Son tres funciones, como decíamos al principio, el 20, 21 y 22 de mayo del 2010, a partir de las 20:30 horas, en el Teatro del Círculo de Amistad, 12 de enero. Pero me imagino que estas cosas no se ensayan para solo estas tres funciones. ¿Puede ser exportable? No. ¿No? No, normalmente se hace hacen nada más que para las representaciones estas, porque la dificultad, una, de que contraten una obra de teatro de este tipo, y dos, que la cantidad que hay de actores, ¿sabes?, la hace difícil de mover. Uh-huh. Y bueno, y ellos tampoco son de, están como compañía profesional, hacen esto por amor al teatro, ¿no? Y, sí, y yo creo que la satisfacción, pues, es poder representarla, y aunque sea en 3 días, pero... ¿Tiene un precio la entrada? No, es completamente gratuita. Es gratuita. Sí, sí. O sea, que se quiera pasar por el círculo de amistad 12 de enero, sencillamente la presencia y ahí entra hasta que haya butacas, ¿no? Y que sepan que el sábado se hace un pequeño brindis al que está todo el mundo invitado también. Ah, pues igual ese es el día que hay que ir, ¿no? Para ir un poquito de gañote también. Acuérdense todos de no venir en pantalón corto, porque si no, en la puerta... Sí. En la puerta nos van a poner un problema. Sí, eso es importante. ¿Y tenis también? ¿Problemas con los tenis? No, con los tenis no creo, pero sí hay que ir vestido lo que ellos dicen. De elegancia. Correctamente. Correctamente. En fin, espero que en la obra no haya nadie de pantalón corto, porque a lo mejor también lo quitan de no, los tarima. Actores no nos dicen nada. Ah, vale. Bueno, pues estamos hablando aquí con dos actores, con José Pérez Willis, uno de los miembros de este reparto, de la danza de Salomé, y también con Mar Marrero, también miembro del reparto. Y bueno, me gustaría saber también, ustedes que palpan, digamos, la actualidad, que empezaron desde hace mucho tiempo, digamos, en el teatro, aquí en la isla y tal, nada más y nada menos que con 10 años. ¿Cómo ven el panorama? ¿Qué tal en las islas en general? En las islas, uy, en general. Uy, las Héctor, dudas. Te dije que no me hicieras preguntas comprometidas. Sí, eso de la primera vez en la radio no te va a valer para siempre, Mar. No sé, el mercado del teatro tiene sus dificultades, porque hoy en día, con tanta información, tanta cosa, todo multimedia, la gente puede acceder perfectamente a cine, a videojuegos, lo que quieras, ¿no? Ir al teatro requiere el esfuerzo de salir de tu casa primero. De ponerse después... algo más que pantalones cortos también. Sí. Ir a comprar una entrada, que eso es algo que también escasea mucho en la cultura que llevamos, ¿no? Normalmente se ofertan todos los espectáculos, la gente está acostumbrada a que sean todos gratis. Y entonces el teatro que va a taquilla y todo esto, pues sufre también mucho por esa parte. Y no sé, y después pues ya todas las cuestiones políticas que hay en medio, ¿no? Con respecto a los programadores, que bueno, estar luchando y defendiendo tu producto, que aunque sea un producto hecho aquí en Canarias, es tan profesional como, como cualquiera de cualquier otra parte de la península. Y sin embargo se considera una oferta mucho más jugosa si te traes a una compañía de fuera que además cobra que, más, que supongo, además, ¿no? Cobra más, ¿no? Y además todos los gastos de transporte que tienes que hacer, de todo el atrezo y escenografías, ¿no? Sí. Que siempre incrementa los precios. Cuando una obra de estas características se ofrece gratuitamente, ¿puede pensar el público o el actor que no sé, que baja de cachete o que baja de nivel? Yo no creo que tenga error, que ver, es un error, no creo que tenga que ver con la calidad. O sea, esta gente, aunque ya te digo, es teatro aficionado por el hecho de que no están metidos dentro del circuito profesional, pero la calidad con la que se trabaja el producto es completamente profesional, ¿sabes? Entonces, no sé, hay un montón de gente que se piensa, ah, no, pues si esta obra me la dan gratis, pues ¿para qué voy a ir, no? En el mismo sistema que hay de programación cultural por barrio, te topas con esas cosas, ¿no? Que como lo tengo en mi barrio, pues ¿para qué voy si es gratis? ¿No? Sí. Y sin embargo, ¡ay, no, que viene Mengano, que me cuesta la entrada 40 euros, hay que ir a verlo, ¿no? Y tú dices, bueno, pues... Claro, Mengano, Sutano y tal. Y hay, digamos, estrellas rutilantes, ¿no? De la tele que... Sí, que han adquirido luchar la contra fama. Eso es difícil, ¿no? Sí, sobre todo, ya te digo, porque son cosas mediáticas, hombre, lo entiendes, ¿no? Porque la gente... Digamos que la televisión lo que ha hecho es acercar, ¿sabes? Y hacer a esta gente como más famosa, ¿no? Ser más cercana a lo que conoce, a lo cotidiano que conocen las personas. Entonces, claro, cuando dices, ¡ay, que viene fulanito tal, que salió en la serie de no sé qué! Vamos a verlo, ¿no? Por vértelo en directo, a ver cómo es. No sé, pero... Pero bueno, ¿cómo es el dicho ese de que en casa de herrero cuchara de palo, no? Sí, sí, sí. O sea, tenemos José, que estás calladito, nosotros. Hombre. Sí, no, yo estoy reflexionando. Observando. Para, no, estoy reflexionando con respecto a eso porque yo compré mi entrada para ir a ver a Whitney Houston, como supongo que más de un, más de un chicharrero. Y lo estoy pensando, digo, es que realmente es extrapolable a tanto la música como la literatura y todas las artes sí. que se producen en Canarias, ¿no? Es realmente complicado para músicos de nuestra edad y tal poder llegar a un punto en el que pueda vivir de su música, ¿no? Eso lo anularon, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro. Es que yo no me enteré, yo sí, estaba sí. viendo a Esther Ovejero en el adelantado. Me dio igual. te lo confieso. No, pero por eso mismo lo traigo a colación, porque después eso, tú te gastas tu entrada para ver a esta mujer que sabemos que no te va a dar un espectáculo de calidad, tal y como son en sus circunstancias actuales de bueno, pues ya, como esté sí, la pobre problema. Mujer. Como usted supone. Varios. Pero al final uno va, compra su entrada, se gasta sus 40, 50, 60 euros y al final pues no le queda una otra que recuperarla, si la recuperas, si no la recuperas, porque claro, yo supongo que la productora que trae a esa artista tendrá que recuperar dinero de algún lado. De porque, la inversión. Porque es mucho, mucho dinero que se gasta, como digo, en música, pues igual en teatro, en cine y en... Estas superproducciones teatrales que nos proponen, por ejemplo, la compañía de ustedes, la compañía Círculo Teatral, tampoco llevan el mismo presupuesto que un concierto de Whitney Houston, ¿verdad? Se descojona. O como si se diga. Si lo tuviera, no lo enseñaríamos, seguro. Seguramente no, seguramente en fin, no. ¿Sabes lo que me dijeron un día aproximadamente de mitad de los 90? La tele se cargó al teatro. Y ayer me dijeron otra cosa. Internet se cargó a la radio. ¿No? ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Estamos en momentos de crisis para el teatro? ¿O siempre lo estuvo? Sí, yo creo que siempre lo ha estado. O sea, el teatro ya ha dado el propio formato que tiene, en el que pues lo programas en un teatro y como mucho te van a caber 500, 600 personas. O sea, es algo de un formato pequeño, que no llega a grandes masas así a priori de una sola vez, ¿no? Uh-huh. Sino, pues deberías de tener, pues como en Madrid, que al igual si programas una obra y está meses, ¿no? Aquí no, uh-huh. Aquí esa cultura no existe, sino hoy vengo, estoy 2 días, 3 y adiós, y si no la viste, te quedas sin verla, ¿no? Te quedas sin verla. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y entonces el teatro yo creo que siempre ha estado en esas rachas bajas, ¿no? De un público más afín, digamos, ¿no? O sea, un público que, pues sí, que le gusta el teatro, que... Pero no es algo de público de grandes masas, de decir, ¡ay, que este es actor de teatro! Y ver a todas las chicas allí, le tirándose wow. la braga. No. Sí, dame una foto para mi cartapacio y todo. Sí, no. Yo creo que desde los griegos creo que nunca ha pasado eso. No lo sé. De todas formas, uno sí hace reflexión a esto, porque lo comentaba el otro día con los chicos Burka Teatro, que ya estábamos nombrándolo antes, por ejemplo, con respecto a esa gran obra que hicieron en el Teatro Leal, la adaptación de Senderos de Gloria. Hablábamos de que a lo mejor con un programa en una tele pública, el panorama del teatro podría ser más atractivo o sencillamente tendría más publicidad. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues, bueno, si es José, si quieres... José, te toca, sí, hombre. Sí, que estoy yo todo el rato aquí. Pues yo digo que en Antena 3 Canarias hay un programa que se llama Objetivo en Corto, que se dedica a promocionar los cortos canarios y cuyos datos de audiencia hablan por sí mismos. Quiero decir, es un programa que, independientemente de su share, debería seguir emitiéndose precisamente por eso, para promocionar lo que es la cinematografía canaria. Pero lamentablemente no tenemos, yo creo que todavía, el poder mediático como para conseguirlo. Puede ser que si los grandes directivos de Televisión Canaria o de cualquier televisión a nivel local la pusiesen en un lugar preferente en sus programaciones, puede ser, pero yo considero que es algo muy difícil de ver. ¿Pero porque son muy malos los datos de ese programa en concreto? No son malos, pero a nivel regional es una minoría la que lo ve, quiero decir, siempre acudimos pues a lo mismo. ¿Quién va al teatro? Pues los familiares, los amigos. Pues ¿quién ve el programa? Familiares, amigos, gente interesada en un momento determinado, pero ¿Cuántas hay? Pues vaya, a ver si me van a quitar ahora a mí el programa de mi amigo Iván López, que como me lo estás pintando, debo ser el único que está inviciado a Antena 3 Canarias, pero bueno. No, hombre, hablo de él porque yo también lo veo, quiero decir que de somos unos pocos, pero los estamos, ¿no? Sí, de todas formas, yo creo que esto todo va en tendencia, es decir, si tú... No estoy hablando ahora del caso de Iván ni de Antena 3 en concreto, en general, en todos los medios. Si tú no programas, sino puntualmente cultura, pues la gente a lo mejor no se va a sentir identificada con un carro de programación, con un arrastre de programación que lleve a la cultura, sino todo lo contrario, ¿no? Que a lo mejor la cultura siempre es relegada a los peores momentos del tiempo en la tele o en las radios en general. En fin, yo creo que estamos en un momento en donde cualquier medio podría programar de verdad un programa cultural y... Se ve. Hombre, como dice Lelutier, cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana, ¿no? Total, una buena frase. Y bueno, ¿cómo verían ustedes, por ejemplo, que se televisara, y lo digo así, una obra como La danza de Salomé? ¿Sería posible? Hombre, en su época, cuando solamente existían dos cadenas, sí, y estaba cuando Televisión no había Española, espacio, ¿verdad? Cuando estaba Televisión Española, pues tenía yo las primeras obras de teatro que vi fueron a través de la tele, ¿no? Porque mis padres no es que me llevaran a ver obras de teatro. Y yo creo que, hombre, lo que pasa es que el público hoy en día, lo que te comentaba antes, está muy acostumbrado al lenguaje cinematográfico, está acostumbrado a que los planos sean rápidos en el montaje, a que haya efectos sonoros, ¿sabes? Todas estas cosas que conlleva el cine, ¿no? Y claro, en el teatro, tú cuando realizas para televisar una obra de teatro, pues obviamente no puedes estar haciendo todo eso. O sea, en realización sí, puedes jugar con planos y tal, pero no puedes estarle dando esa emoción trepidante que lleva el cine, por ejemplo, ¿no? Es difícil televisar una obra, porque, por ejemplo, los chicos de Burka me decían que tenía bastante dificultad, que el teatro está hecho para básicamente un teatro. Sí, no, yo considero que la única forma de realización de una obra sería llevando a cabo los conceptos cinematográficos, quiero decir, primeros planos porque claro, de dónde vas a poner la cámara, es muy difícil que un plano largo tiene que ser desde el final para que se vea todo cuando todos estamos en escena. Uh-huh. Sin embargo, con ese plano largo no puedes ver las facciones o las gesticulaciones de ciertos personajes, que son muy importantes. Es más difícil, ¿no? Claro, es muy complicado. Sí, uh-huh. Sobre todo porque cuando ves teatro estás viendo, o sea, la escena es todo un cuadro. Lo estás viendo todo, ¿no? Desde no solamente el personaje que en ese momento esté llamando la atención, sino estás viendo todo lo que está ocurriendo en el fondo, cómo interactúan otros personajes. Entonces, claro, eso no lo ves en cine. En cine ves lo que te muestran y ya está. Y no necesitas más para saber la historia. Sin embargo, en teatro, para saber la historia, sí necesitas de todo el conjunto visual que es la escena, ¿no? Uh-huh. Y ustedes, José y Mar y José, ¿con qué actores lo flipan? Es decir, ¿en qué espejo se mira? Yo, seguramente, pues, porque Kenneth Branagh. Como ya dije antes, fue mi primera inspiración. Perdón. Tu musa. Sí, fue mi musa, la verdad. Y a partir de él, pues, me compré las grandes obras de Shakespeare, decidí que a mí esto era lo que me gustaba y, pues, la verdad es que si tuviese que agradecer a alguien, aunque no sea la persona en la que me fije, sería Kenneth Branagh, seguramente. ¿Y tú, Mar? Pues no lo sé, porque la verdad que el cine, por ejemplo, me gusta mucho. Sí. Y desde pequeña, quien admiraba, por ejemplo, si te refieres a eso, admiración de alguien, pues sería, por elegir a una, Katharine Herbu. Uh-huh. Pero no sé, yo de los actores que hay hoy en día, no es que digas, oh, voy a ver esta película porque actúa menganito, ¿no? Uh-huh. Hay un déficit en el cine, por ejemplo, de la trama, ¿verdad? Pero sin embargo, en el momento de un guión teatral, si no hay trama, es todavía más difícil, ¿verdad? El teatro sin guión no existe. O sea, me refiero al teatro como teatro. Después tienes otras disciplinas como puede ser... No, pero qué coño. Uy, que digo palabrota. O como se diga. Como se diga. Que todo realmente lleva un guión detrás, ¿sabes? Yo creo que hasta la danza te está comunicando algo. Una historia y tienes que... No sé. La historia tiene que estar ahí. porque si no apague y vámonos, ¿no? Tú imagínate 2 horas sentado en un teatro y que no te estén contando nada. Que bueno, que al igual, no te digo, pero al igual, pues sí, hay algunas tendencias nuevas en teatro así... El gesticular, ¿no? Moderno, algo que... No, sí, no sé, como también hay muchas compañías o alguna compañía que te puede plantear pues nuevas tendencias dentro del teatro, pues vamos a hacer cosas surrealistas o algo que no... Pero yo creo que el teatro se ancla mucho en contar una historia, o sea, en que el guión esté ahí presente, ¿no? Uh-huh. Ya sea un guión gesticulado, un guión hablado... o bailado, o lo que sea, pero... Pero es la diferencia básica, ¿no? Porque en algunas películas, si hablamos de cine, la verdad es que los efectos especiales se lo comen todo. Pero una obra de arte, si no tiene verdaderamente un nudo interesante y tal, no va a ningún sitio, ¿no? Porque, bueno, y ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? Hay muchas películas que te las venden como, wow, lo último en tecnología, tal, que se rodó con no sé qué. Y la vas a ver y dices, ¿eh? ¿Sabes? Y, en sí, muy bonito, todas las imágenes, todo brincando, pero ¿qué me estás contando, no? O sea, sí. No sé, te sabes que yo no sé si ha tenido que ver lo de la huelga de los guionistas que hubo hace un tiempo o qué, porque dice, ¿dónde están los guiones, no? Últimamente Hollywood está tirando, por ejemplo, mucho de remake. Y dices, por favor, es que ya no se hace nada... Adaptaciones de... Sí, todo, ¿no? Todo, ¿no? O sea... Lo que pasa es que las nuevas generaciones dicen, ¡uy, mira esta película, qué chachi, ¿no? Perdona, pero ya en los años 30 esta película se hizo por tal director, ¿no? Lo estamos viendo, que hay muchas películas que son remake. Y los remakes suelen conducir a tranque. La verdad es que lo digo como con pena, ¿no? Porque el otro día tuve la desgraciada oportunidad, y lo digo así, de ver Furia de Titanes, que aquí le han dado bombo y platillo, sí, es verdad, se ve el trailer de refilón y todo esto, y nuestra maravillosa corona forestal. Pero de ahí a que sea una buena película, va un trecho. Cosa mala, muchos efectos especiales, efectivamente, pero... Es que no sé, yo creo que realmente cuando una historia es buena, está en el guión, ¿sabes? O sea, yo creo que la historia la tienes que trabajar desde el principio. Y lo primero, yo creo, antes que nada, es escribir un guión. Si no escribimos un guión, ¿qué es lo que queremos contar, no? No sé. Y... De acuerdo. Pues nada. Es la falta de de propuestas la que nos lleva a tanto remake. Yo quiero decir, si hablamos del cine, pues más aún, pero desde el punto de vista teatral, ¿quién se atreve a firmar una obra hoy en día? Alguien desconocido, es muy difícil llevarla a cabo. ¿Quién se atreve a poner en escena un texto de un chico de 20 años que tenga una propuesta muy atrevida y que... Claro, estamos en teatro, es muy difícil intentar crear algo nuevo. Al final uno termina tirando pues de los clásicos, de Lope de Vega, de Miura, de las obras que sabes que dentro de lo que cabe los apasionados van a terminar yendo a ver, simplemente pues por esa obra que tanto les ha... Porque es un clásico. Claro, es eso, el concepto de clásico. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Mar, por haber venido a la tarde de Aitida en Radio, a La Mirilla. Seguiremos hablando de teatro. Espero que los teatreros, los actores, etcétera, etcétera, la gente que tiene responsabilidad en las obras de teatro y, como no, en las compañías, en Tenerife, en Canarias, en definitiva, sigan pasando por esta tribuna. Y bueno, reiteramos la invitación a la Danza de Salomé de Ángel Camacho Cabrera. Serán los próximos días 20, 21 y 22 de mayo a partir de las 20:30 horas en el Círculo Amistad 12 de enero en Santa Cruz de Tenerife, con la compañía Círculo Teatral de Fondo, se puede decir así, o creándolo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor. Nosotros continuamos con más contenidos aquí en La Mirilla de Aitiden Radio. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. ¿Te bajan las ventas? ¿Necesitas captar nuevos clientes? ¿Acabas de montar tu empresa y quieres posicionarte en el mercado? Infodomestic, servicios gráficos y publicidad, te ayuda. Imagen corporativa, páginas webs, merchandising y publicidad en radio, prensa y televisión. Todo a precios sin competencia. Nos adaptamos a tus necesidades. Más información en www.infodomestic.es. y en el teléfono 922-623099. La Asociación Musical Esclavitud y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna presentan Festival Laguna Rock 4, con las actuaciones de Coma, Esclavitud, Meridian Zero, Alea Yacta y Semper. El próximo sábado, 15 de mayo, canchas del Instituto Viera y Clavijo de La Laguna, Tenerife, a partir de las 19 horas. Entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Patrocinan Cabildo de Tenerife y Cerveza Tropical. Colabora Aitiden Radio. Festival Laguna Rock 4. No te lo puedes perder. Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. La Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, Aitiden Radio. El local se llama Asuyas, está situado en Aitiden Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Galaxis Excavaciones y Movimientos de Tierra. Teléfono 922-57-76-63. Ah, pues yo los voy a llamar porque la vieja quería trasplantar unas macetas. Que no, hombre, que no entiendes nada. Esto es para desmontar solares. Ah. Nuestro compañero Samir Delgado, de este gran programa que se emite cada viernes a partir de las 5 de la tarde, La Cometa Nueva, nos ha dejado grabada una entrevista que vamos a ofrecer a continuación. Se trata precisamente de una conversación con el dueño de la Sala Conca de La Laguna, que este año está cumpliendo 40 años. Esperamos que disfrutes la entrevista. Muy buenas tardes, tenemos al otro lado del teléfono, echando un vistazo por la mirilla, a Gonzalo Díaz, responsable y máximo artífice de la Sala Conca. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Samir? Pues aquí estamos en Aitiden Radio, una oportunidad exclusiva, la de tener una conversación contigo. Ajá. Porque sabemos de buena mano que se está celebrando el 40 aniversario, sí, de la Sala Conca, una, sí, galería independiente, sí, que tiene sus raíces echadas en los años 70, sí, y una casa del siglo XVI. Sí, más o menos. Sí, pasa que la fachada fue renovada, ¿no?, en el año 20, pero sí, la casa es del 16. Sí. Uh-huh. Se encuentra precisamente en los aledaños de la Iglesia de la Concepción. Sí, en la Plaza de la Concepción. Sí. Uh-huh. Un lugar emblemático, patrimonio, sí, de la humanidad. Sí. Y pocos vecinos hoy en día, sí, muchas veces, claro, pasa uno por allí y no sabe que dentro de la Sala Conca hay una auténtica isla del tesoro. Bueno, es un trabajo de 40 años, que, uh-huh, son muchos años, sobre todo porque ha habido momentos en que hemos tenido más de una galería, ¿no? Hemos tenido pues la Conca 2 en Las Palmas, que fue una galería tan grande como esta, de cerca de 600, 800 metros cuadrados. Y después teníamos galerías pequeñas, porque pensamos que en un momento dado el turismo iba a ser importante para nosotros aquí en Canarias, y entonces pusimos una serie de galerías pequeñas, que le pusimos nombres de colores. La Sala Blanca estaba en Temple, la Negra estaba en el Puerto de la Cruz, la Amarilla estaba en el Oasis Maspalomas de Las Palmas, y llegamos a tener un montón de galerías, hasta que la gran crisis de los años 70 pues nos echó abajo casi todo. Pero bueno, claro, pues todo eso durante cada 15 días haciendo exposiciones, porque antes no era como ahora un mes, sino eran cada 15 días, pues multiplica. Desde luego que echando una mirada al pasado, nos encontramos en esos años de las postrimerías del franquismo, sí, casi casi en la clandestinidad, y no fueron pocos los problemas que sufrió la Sala Conca en, sí, este respecto. Lo fue. ¿Y cuál, de dónde viene la Sala Conca? ¿Cuál es el nombre de la Conca? Bueno, yo estuve estudiando en Madrid durante 5 años, estudié arquitectura, y entonces pues estando estudiando allá, pues ya me compré una casita en aquel tiempo, era baratísimo, en Cuenca, al lado exactamente del Museo de Abstracto de Cuenca, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando yo ya después llegué aquí y empecé a dilucidarlo, a hacer lo de una sala o galería de arte, pues resulta que el nombre me vino muy bien, porque creo que es un nombre bastante, para todos los idiomas, es muy, muy, que no sé, en cualquier idioma la palabra es la misma, ¿sabes? O sea, que la pronuncian igual, quiero decir, ¿no? Y entonces, bueno, en honor a aquello, a mis comienzos que fueron en Cuenca, que allí conocí pues a Manuel Millares, a Chirino, a Saura, a Tornera, a Rueda, a Sobel, a toda la gente que estaba montando el museo allí, tenían sus casitas allí y tal, y entonces pues yo empecé conociéndolos a ellos, ¿no? Antes que otras cosas, además, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí puse el nombre de Cuenca y mira, hasta la fecha. Además, la Sala Conca, una eminente vocación internacional y un impulso de promoción del artista canario, donde sí, hay un eminente colorido vanguardista. Sí. No, es que yo, los comienzos pensé que poniendo a toda la gente más importante, pues pensé que en 3 años yo tenía que lograr pues poner a Miró, a Tapies en aquel momento, ¿no? Y bueno, yo logré en 1.5 años más o menos, ¿no? Entonces resulta que después de la crisis pues se me ocurrió pues luchar por la cantidad que yo conocí, la cantidad de artistas que había aquí en Canarias. Y fue, era una mina, sigue siendo una mina, pero en aquel tiempo como que parece que fue todavía mucho más, ¿no? Posiblemente la represión de Franco y todo pues hizo que el arte a nivel plástico, a nivel de creación, fuera mucho más fuerte, ¿no? Total que bueno, que empecé con lo que llamamos la generación 70. En aquel tiempo pues no había muchas galerías en Canarias, más bien ninguna, hasta que empezaron a florecer después, pero bueno, me lo propuse y lo hicimos, ¿no? Saqué pues cerca de 80, 90 artistas, ¿no? En aquella época, ¿no? Que bastante, ¿no? Sabemos que desde la Génesis ahí tenías cerca tuya a Tomás Carlos Siluto o a Pepe España. Sí, exactamente. Sí, y vamos, después vinieron los Cándidos Camacho, sí, Juanes Hernández, Gonzalo González. Correcto, sí, Bernardino, Luis Alberto, Ramón Díaz Padilla. Bueno, ya veréis si creo que va a salir, ¿no? Sí. Toda la obra de ellos ahora a la calle a partir de dentro de unos meses, si hacemos por fin la exposición del ayuntamiento, que creo que sí, y ya veréis la obra, que yo me asombro, porque ahora está pues recordando otra vez todo, y fue una generación, por ejemplo, que dibujó sensacionalmente bien, y hay dibujos, francamente, cantidad y de una calidad sensacional, y bueno, y pintura, claro, por supuesto. Y bueno, cuéntanos, entre las grandes riquezas que alberga la Sala Conca, además también existe, dentro del coleccionismo, tienes una cartelería de cada una de las promociones, sí, y de cada una de las actividades, sí, que es un auténtico tesoro. Sí, pues, al principio yo hice una especie de catálogos pequeños y tal, pero llegué a un momento, pensé en un momento dado que el cartel podía significar el día de mañana, como así ha sido, una importancia para los museos, ¿no? Para el coleccionismo, básicamente, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, hace poco entró la fotografía y el cartel como obra creativa en los museos. Y claro, ahora me veo yo con una colección bastante grande, porque yo obligué en cierta manera a los artistas que, en vez de hacer un catálogo pequeño, hiciéramos un cartel a todo color, por supuesto, con papeles buenos italianos y tal, que costaba casi más que un catálogo. Y entonces, bueno, pues ahora hay una colección que ya veréis exactamente si la tenido, hemos el proyecto que tenemos grande para el 40 aniversario, la tenido, es el que va a ser la colección, va a sacar la colección desde la Conca, ¿no? Va a ser 4 exposiciones de 50, 60 o más, 70 carteles en cada exposición. Uh-huh. Iba a llenar todo el Ateneo, ¿no? Durante 4 meses, ¿no? O sea que los amigos y las amigas del arte estamos de enhorabuena. Si sabes, sí, ya veremos. Porque el problema son los presupuestos, porque claro, los carteles, pues hay que, el costo de, sobre todo, que se ha convertido en este momento para digamos, para enmarcar todo eso. Aparte que yo tengo muchas cosas ya marcadas, pero bueno, casi un 40 o 50% hay que marcar, y eso vale hoy en este momento un pastón enorme. Uh-huh. Pero bueno, el ayuntamiento así lo quiere, y veremos a ver si es verdad, si lo logramos. Cruzamos los dedos. Y además de todo, también la Sala Conca tiene un sello propio, por decirlo de alguna forma, de una labor artesanal editorial magnífica, con algunos poemas incluso de don Arturo Macanti, sí, Premio Canarias de Literatura. Varios libros de él, sí, sí, sí. Y bueno, además de todo ello, Gonzalo, hablando de la Sala Conca, dándonos prácticamente un paseo imaginativo por su galería, ¿cuál ha sido la función del galerista en los últimos 40 años? ¿Ha cambiado mucho Canarias en ese paso del tiempo? Bueno, menos mal, algo, algo por lo menos, ¿sabes? Yo lo que sí, cuando empecé, pues aquí lo único que básicamente se tomaba en serio era, pues yo qué sé, el Teide, o la pintura del Teide con acuarela, o en pintura y tal, y digamos, la bugambilla y cosas de esas, ¿no? Entonces cuando yo empecé, pues fue duro, ¿no? Muy duro hacer coleccionismo, ¿no? Muy duro porque vender los Cándidos Camacho, cuando habían todas aquellas cosas que ponía Cándido con plásticos y yo qué sé, era muy difícil. Total que, bueno, lo que hemos logrado a lo largo de la historia es hacer un coleccionismo, que por eso estoy vivo, claro. Porque en estos momentos, si yo no tuviera tanto coleccionista, yo en estos momentos tendría que haber cerrado hace mucho tiempo, ¿no? Y además que el impulso de la Sala Conca, sabemos que también ha tenido presencia a nivel internacional. Hayas estado en el año 2000, sí, en la Sala de Arte Wilfredo Lan en La Habana, y varias veces en Arco. Correcto, sí. Y varias veces en Arco. Sí, sí, tuvimos muchos años yendo a Arco hasta que me harté de pagar y no vender y ver, bueno, ver exactamente el significado que tenía en aquel momento las ferias, ¿no? Que eran bastante regulares, ¿no? O no estaba de acuerdo yo con ellos, ¿no? Más o menos. Y además de esa presencia permanente de apoyo, de respaldo, de promoción, y nos dirás algunos nombres también, ¿por qué no?, de los nuevos artistas jóvenes que están saliendo en las islas. También sabemos que tienes una estrecha relación con artistas de renombre, como Fernando Belver, sí, o Andrés Rábago. Cuéntanos, sí, algo sobre esa relación intercontinental. Bueno, a lo largo de, por ejemplo, cuando la generación 70 acabó con la Conca, pues yo me dediqué pues a buscar gente no consagrada, porque en ese momento todos estaban casi empezando, en cierta manera, en la península, ¿no? Junto con los canarios también, por supuesto, ¿no? Pero en aquel momento, pues mira, yo trabajaba mucho con Monir me presenté, es un chico de Bangladesh que yo conocí mucho, un gran grabador sensacional, y me presentó pues a Fernando Berber, después a otros, y entonces, bueno, pues yo poco a poco empecé a coleccionar gente, digamos, y bueno, con Fernando llevo 20 y tantos años, con Rábago llevo cerca de 20 años, con Luis Mayo llevo pues cerca de 18 años. Quiero decir que si han durado tanto es porque hemos funcionado tanto ellos como yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues de esa amistad y de esa forma de ayudarles a sobrevivir, digamos, con sus ventas, pues aquí estamos. Entonces, claro, eso es un, ¿cómo se llama?, es una defensa que yo tengo contra la gente que a veces no suele hablar muy bien de mí, ¿no? Si yo duro tanto, tenlo por seguro que si yo hubiera hecho todas esas cosas que desagradables que a veces dicen de uno, pues no hubiera funcionado, ¿no? Uh-huh. Así que mira, los 40 años es como un, ¿cómo se llama esto?, como un pasaporte, ¿no?, para un trabajo que se ha hecho durante eso, ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, de todas formas, sabemos que tiene cerca tuya también ahora mismo la labor ingente de compañeras jóvenes, de muchachas que están colaborando, trabajando contigo en la, sí, Sala Conca, con, sí, todo, sí, ese... Con equipo, sí. con todo ese trabajo casi dantesco de rescate, acondicionamiento, clasificación de todas las obras. ¿Cuántos cuadros puede llegar a albergar la sala pues, con Jesús adentro? En este momento ya yo estaba hablando hasta hace poco de 10.000 piezas, ¿no? Pero hay muchas más, hay casi, si no el doble, pero casi. O sea que son bastantes, como para llenar, yo qué sé. Yo siempre hago una comparación así para la gente que conoce un poco la Recova en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Pues ahí podíamos llenar casi 20 y tantas, 30 y tantas veces la Recova, ¿no? Por el amor al arte, en todo su sentido. Bueno, amor al arte no es trabajo, ¿no? Entonces yo lo que he hecho, que es una de las cosas que yo a veces comento, que en realidad yo no soy coleccionista, lo que he hecho es comprar una pieza en cada exposición y pasar páginas. O sea, en realidad la colección, lo que es más que una colección, es el libro de la Conca, ¿entiendes? O sea que yo no he vuelto a vender nunca una pieza de las que yo tengo en ese momento, que he comprado desde el año 70, porque es como vender una página de un libro, suelto, ¿no? Pues, y entonces, claro, pues ahora resulta que se ha acumulado muchísima obra, ¿no? Muchísima obra que está ahí. Y además de cuadros propiamente dichos, también sabemos que ahí hay una escultura, hay esculturas a punta pala. Todo, básicamente grabado, escultura, pintura, dibujo, todo. Y coincide además ahora mismo en la Biblioteca Municipal de La Laguna, para todos los radioyentes que nos estén escuchando, se encuentra una exposición de Juan Bordes. De Juan Bordes, precisamente. Con Juan Bordes, que es canario, que es de la generación 70, yo trabajo con él casi desde el año 70, o sea que llevo 40 años trabajando con él. Y entonces la colección que tengo con el de él es bastante grande, cerca de 140 piezas, algo así, ¿no? Y bueno, podéis ver en la biblioteca una parte muy pequeña, pero con obra importante, o sea, grande, de grandes dimensiones, a tamaño natural casi, ¿no? Así que la biblioteca es el comienzo de estas exposiciones que vamos a hacer en la Laguna, de la colección de la Conca, ¿no? Y es que, bueno, después de esos 40 años habría una infinitud de anécdotas, pero sí nos gustaría que nos trasladásemos precisamente a esa época de los años, de finales de los años 70, comienzos de los 80, donde además de la exposición en sí misma de los muchos autores que pasaron por la Conca, también se realizaban happenings. Sí, fuimos casi los primeros en España de hacer happenings, ¿no? Empezamos con los Ayas. También Juan Hernández empezó antes a hacer también happening. Ya casi los montajes de Fernando Álamo eran happening. Casi la exposición suya primera de Valcárcel que hizo aquí, de Ernesto Valcárcel, también es casi como si fuera un happening grande, con módulos, con sonidos, con olores, y fue bastante interesante todo. Entonces hay material grande también de esto, ¿no? Lo de este Zag, por ejemplo, y Juan Hidalgo hizo los tres grandes, SAG, ¿cómo se llama esto? Happening, que se llamaban SAG en aquel momento, ¿no? Instalaciones. Más que instalaciones, eran movimientos vivos, ¿no? Para que luego digan que ir a un museo aburre. Porque claro, muchas veces la juventud hoy en día, a la hora de abordar la visita a un museo o de desplazarse a alguna exposición de arte, muchas veces parece que tiene que, en fin, adentrarse en una atmósfera cerrada, silenciosa, poco menos que sacra, y donde, bueno, precisamente la Sala Conca en este sentido ha sido auténtica vanguardia a la hora de dinamizar instalaciones artísticas y exposiciones de cuadros desde un punto de vista muy, en fin, muy interactivo y muy muy presente en la vida cultural de La Laguna. Sí, no hemos parado desde, básicamente, en 40 años solamente cerré cuando el primer follón grande, que se vino abajo toda la historia comercial, que fue en los años 70, ¿no? 74-75. Cerré 5 meses y después volví a abrir y hasta la fecha. No hemos cerrado nunca, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Unos años mejor, otros años peor, sobre todo a nivel comercial, ¿no? Y bueno, ahí estamos, luchando, ¿no? Y bueno, después de todo, nos decías al principio la puesta en marcha de diversas iniciativas para que la Conca estuviese en otros lugares de las islas. Y en ese sentido, en fin, ¿cuál es el balance que puedas hacer después de esos 40 años? ¿Es en positivo? Hombre, claro, todo ha sido impresionantemente positivo, ¿no? Uh-huh. Si no, no hubiera seguido yo desde el principio, ¿no? La relación que tiene la Conca o yo personalmente con los artistas es sensacional. Viajo con ellos, vivo, montamos constantemente historias a todo tipo, las exposiciones se hacen de un año para otro, dos años, con proyectos como muy así, estudiados, o sea, y la vivencia y la convivencia ha sido bastante interesante, ¿no? Fuerte muchas veces, dolorosas a veces, y muy, muy, muy, muy positivas en general en todo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Pues estamos conversando con Gonzalo Díaz, amante del arte, artífice de la Sala Conca, un hombre sabio, un hombre pragmático, un hombre puesto al servicio de los artistas. Y bueno, Gonzalo, te agradecemos tu presencia en Haití en Radio. Te deseamos mucha suerte en este colofón de 40 años de trayectoria artística, vital. Sí. Yo, aunque no creo mucho en la suerte, creo nada más que en el trabajo, pero bueno, vale. Buena consigna. Sí. Invitamos a todos los radioyentes, a todas las radioyentes, a visitar esas exposiciones múltiples que se hacen en el curso del año presente. Sí, será a partir de octubre, noviembre, diciembre y enero, los 4 meses, ¿no? Uh-huh. Más o menos, en eso estamos trabajando, para ver si salen, porque el tiempo se nos echa encima y es mucho el trabajo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Claro, Díaz. A ti. Nos vemos en la Conca. A ustedes, sí. Vale, gracias. Saludos cordiales. Hasta aquí el Espacio Magazine en tu sintonía, en Haitiden Radio. Espero que te hayan sido de agrado estos temas que hemos recopilado para ti hoy. Espero que allá donde estés lo hayas pasado muy bien. Escuchas Haitiden Radio en la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife. También puede ser que nos estés escuchando en el norte de Tenerife y este de La Palma a través de la 89.2. 96.1 de la FM, Las Palmas, Gran Canaria, Arucas y Zona Centro. En donde sea, también en todo el mundo, www.haitidenradio.net. Ahí en el mundito con los cascos, no se me olviden. Y también en el podcast, porque todos estos contenidos los colgamos en nuestra página web y tienes la posibilidad de acudir cuantas veces y cuando quieras a estos contenidos, a esta expresión que se llama Haitiden Radio. Muchísimas gracias por la atención prestada. Se despide de ustedes en la realización técnica nuestro compañero Ananías Cohen. Reciban un cordial saludo de este quien está al micrófono, Héctor Martín. Un abrazo. La Asociación Musical Esclavitud y el excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna presentan Festival Laguna Rock 4, con las actuaciones de Coma, Esclavitud, Meridian Zero, Alea Yacta y Semper. El próximo sábado, 15 de mayo, canchas del Instituto Viera y Clavijo de La Laguna, Tenerife, a partir de las 19 horas. Entradas ya a la venta. Festival Laguna Rock 4. Patrocinan Cabildo de Tenerife y Cerveza Tropical. Colabora Haitiden Radio. Festival Laguna Rock 4. No te lo puedes perder. Club Natura quiere que todos los oyentes de Haitiden Radio puedan decir adiós al dolor y mejorar su calidad de vida con la campaña contra el dolor de Club Natura. Diga adiós al dolor en enfermedades reumáticas como la artritis o la artrosis, enfermedades musculares y óseas como la cervicalgia, lumbalgia, hernia discal, osteoporosis, tendinitis, enfermedades neurológicas como la fibromialgia, depresión, ansiedad, estrés, enfermedades de las vías respiratorias como broncoespasmos, neumonías, sinusitis, enfermedades ginecológicas y de la piel como la dermatitis o psoriasis, enfermedades endocrinas como la diabetes tipo 1 o tipo 2. Club Natura te regala una sesión de rehabilitación para decir adiós al dolor y una pulsera biomagnética de Matita, llamando al teléfono 922 25 90 11. Llama ahora al teléfono de Haitiden Radio 922 25 90 11 y te